La psicología te enseña que la felicidad la puedes encontrar dentro de ti mismo. La terapia racional emotiva es una terapia, un tratamiento, un método para curar los problemas mentales, psicológicos. Esta terapia racional emotiva, que está muy de moda en el mundo psiquiátrico y psicológico, ha descubierto que nuestros pensamientos determinan en gran parte los propios sentimientos, y estos, los sentimientos, son causa de múltiples comportamientos, conductas, acciones. La secuencia es de lógico encadenamiento: pensamientos, sentimientos, comportamientos. Pensamientos, sentimientos, comportamientos. Por consiguiente, llena tu cerebro de pensamientos positivos y optimistas. Es el comienzo de la cadena. Piensa con frecuencia en tantas personas buenas que te han hecho bien a lo largo de la vida, en la gente que te quiere y desea tu bien, en la gente que te sirve. Piensa en una persona a la cual tú le vas a hacer algún bien hoy. Medita con cuántos dones te ha colmado Dios desde el primer día de tu vida. Entona el hermoso canto de gracias a la vida que me ha dado tanto. Si cultivas estos pensamientos positivos y optimistas, se irá colmando tu corazón de sentimientos seguros, confiados, tranquilos, optimistas, como son la alegría, el gozo, la satisfacción, el entusiasmo, la comprensión, el perdón, la paciencia, porque los sentimientos positivos y optimistas producen sentimientos alegres y optimistas. Clima de los sentimientos y emociones positivas, poco a poco tus actitudes serán también positivas, actitudes de satisfacción, de benevolencia, de servicialidad, de laboriosidad, de responsabilidad en el trabajo. Y esas actitudes positivas darán a luz una cosecha abundante de comportamientos honestos, justos, planificantes para ti y para los que te rodean. No marcharás por la vida con las manos vacías, sino serás portador de una canasta repleta de buenas obras. Ten muy presente la siguiente afirmación, que en cierto modo resume todo un excelente libro de Girard, libro que tiene por título La personalidad madura. Su frase es esta: la personalidad saludable entraña la capacidad para actuar en formas que produzcan experiencias positivas para uno mismo y para los demás. Permíteme repetirte la frase: la personalidad saludable entraña la capacidad para actuar en forma que produzca experiencias positivas para uno mismo y para los demás. Sin embargo,

La verdadera felicidad, lo hemos dicho, no se encuentra en el dinero. La verdadera felicidad tampoco se encuentra en las profundidades oceánicas del placer. La verdadera felicidad no la encontrarás en los altos montes de la gloria y el poder. Se encuentra dentro de ti mismo, y la psicología y la religión te pueden prestar ayudas invaluables. Si quieres ser feliz, te recomiendo, en primer lugar, vas a esforzarte por madurar psicológicamente. En los aspectos de salud mental, ni soy perfecto, ni puedo considerarme como tal. Tal vez tengo que confrontar mejor mis impulsos y mi emotividad, mis brotes de impaciencia y de rabia, mis temores y mis fobias, mi agresividad y mi sexualidad, mi ambición y el ansia de poder, mi codicia por el dinero y esa adicción, verdadera adicción a la aprobación, que me convierte a veces en un esclavo de la moda y del qué dirán. Tengo que controlar mis envidias y mi espíritu de competitividad desenfrenada. Para que mi familia, la sociedad en que vivo, mi patria, sean espacios más seguros, más armónicos, más vivibles, yo mismo tengo que mejorar mis relaciones interpersonales dentro del seno de mi propia familia, mi empatía y mi capacidad de escucha, mi apertura para el diálogo, mi respeto a la opinión ajena. Tengo que ser más consciente de los derechos ajenos y de que no tenemos derecho a envenenar el aire que otros han de respirar. No tenemos derecho a envenenar el aire que otros tienen que respirar. Y no se trata tan solo de evitar la polución de la atmósfera, sino también de no envenenar el oxígeno del ambiente familiar y social. En segundo lugar, necesito de una verdadera conversión espiritual. Los autores espirituales usan una palabra muy complicada, la palabra metanoia. Esa palabra significa una transformación en lo profundo del corazón, de donde brotan las actitudes más íntimas y las relaciones con Dios y con el prójimo. Tú y yo necesitamos una metanoia, una verdadera conversión espiritual, si queremos ser felices y encontrar la felicidad que llevamos dentro de nosotros mismos. Yo necesito de esa transformación espiritual por la simple razón de que soy un hombre, y no temamos decirlo, yo soy un pecador. Afirma San Juan: si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Primera de Juan, capítulo primero, versículo 8. Sabiamente nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, de suma actualidad. Dice así:

Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.